Jueves 31 de julio. Seguir a Jesús. Cuando con fe reconocemos nuestra necesidad, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados a Cristo y le pedimos su justicia. Llegamos a ser sus discípulos. Durante su ministerio, Jesús llamó a diferentes personas, tales como Pedro, Santiago y Juan, para que fueran sus discípulos. Un llamado que significaba dejar todo a fin de seguirlo. Mateo capítulo 4 versos 20 y 22, Marcos capítulo 10 verso 28, Lucas capítulo 5 verso 28. En los evangelios, el verbo seguir llegó a ser prácticamente un sinónimo de ser un discípulo. ¿Qué dos elementos son esenciales a fin de ser un discípulo de Jesús? Juan capítulo 8 versos 30 y 31. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Algunas personas tratan de separar la fe en Jesús de la aceptación de sus enseñanzas, como si una cosa fuera más importante que la otra. Pero Jesús no hizo tal distinción. Para él, ambos aspectos están íntimamente relacionados y son fundamentales para el verdadero discipulado. Un discípulo de Jesús está comprometido con Cristo y con las palabras de Cristo. Aunque siempre existe el peligro de enredarnos en cuestiones doctrinales y perder de vista a Jesús, también necesitamos estar en guardia contra el riesgo opuesto de pensar que lo único que importa es creer en Cristo. ¿Cuál es el elevado costo de ser un discípulo de Jesús? Lucas capítulo 14 versos 25 al 27. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús usó el verbo aborrecer como una hipérbole, queriendo decir amar menos que a mí. El texto paralelo en Mateo lo clarifica: El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo capítulo 10 verso 37. Él debe tener el primer lugar en nuestra vida. ¿Cuál ha sido para ti el costo de seguir a Jesús y ser su discípulo? ¿Qué revela tu respuesta acerca de tu relación con el Señor?